Bueno, en esta oportunidad queremos estar en contacto con vecinos y vecinas del departamento de Paysandú y concretamente estamos con Leonardo porque tenemos algunos temas importantes que queremos acercarle vinculado a lo que viene sucediendo en este departamento y particularmente ahí cerquita de la ciudad de Paysandú. ¿Cómo estás, Leonardo? Buen día. Buenos días, Eduardo, y muchísimas gracias por este espacio para dar una opinión de lo que vemos nosotros que está pasando, no solo en nuestra ciudad, sino de esto que se viene, que aparentemente aparece como la panacea del desarrollo, que es el tema del hidrógeno verde. Sí, de cualquier manera, viste los giros extraños de la vida, porque así como vos agradecés, gracias por el espacio y estar en Paysandú, nosotros también somos muy agradecidos, entre otras radios del interior, con Horizonte FM, que nos permite también estar llegando a la ciudad. Sí, gracias al compañero Ismael, que siempre está publicando todo lo que es la agenda del Faro, y bueno, la mayoría de los integrantes del grupo, que somos alrededor de 80, somos escuchas de tu espacio. Ahí va. Bueno, tenemos la primera medición de rating. Escúchame, Leonardo, capaz que nos podés contar un poco cómo viene la organización. Tú me comentabas recién de que tienen un grupo que hace años que vienen trabajando, que se llama Movimiento Uruguay Soberano, UPM2 No, que es particularmente de la ciudad de Paysandú y que no tiene que ver con este Uruguay Soberano a nivel nacional. Sí, surge precisamente. Nosotros ya hemos tenido, algunos integrantes del grupo, una postura contraria desde el inicio prácticamente con UPM1 en Fray Ventos. Y bueno, siempre preocupados por esa temática, hemos integrado varios grupos ambientales a nivel nacional y local. Y luego, Surge esto de la recolección de firmas por parte del Movimiento Uruguay Soberano en Montevideo y a nivel nacional. Y nosotros, siempre con nuestra independencia como grupo, nosotros nos llamamos Paysandú por un Uruguay Soberano UPM2NO. Nunca nos sacamos 2NO porque creo que es el cáncer más grave que tiene nuestro país, aunque la mayoría del pueblo no se dé cuenta, ¿no? Entonces, junto con la recolección de firmas, nosotros pusimos otros objetivos, ¿verdad? No quedarnos solo en la recolección de firmas, que valga la redundancia, nosotros sí llegamos al 10% de las y los habilitados de la ciudad de Paysandú, pero a nivel nacional, lamentablemente, no se llegó, ¿verdad? Nosotros tenemos como objetivo el informar de esta entrega, decimos nosotros, que son estos contratos secretos, esta forma de inversión que es la no inversión para el desarrollo de nuestra sociedad, de la que realmente necesitamos, y a su vez de informar, poder lograr que se tome un grado de conciencia y se pueda movilizar. Entonces, cuando vienen estos episodios, ahora viene esta nueva entrega, decimos nosotros, esta nueva colonización de nuestros recursos, que es el proyecto, los proyectos de hidrógeno verde, porque son 15 en total, pero los más graves son el proyecto Tambor en la localidad de Tambores, que el proyecto claramente especifica que va a sacar y extraer agua del acuífero para producir este combustible, y el que tenemos acá, que es el que va avanzando más rápido, y que, por ejemplo, el jueves tenemos una nueva recategorización de los padrones que necesitan para pasarlo de rural a suburbano, para poder quedar habilitados para la construcción de la planta. Todo este proceso de nueva colonización no nos va a dejar absolutamente nada a nosotros, como es UPM, y lo que es el modelo forestal celulósico. Y entonces decimos que esta nueva colonización nos agarra con poco poder de movilización. Salimos, nuestro grupo acá en Paysandú, estamos prácticamente solos, salvo los compañeros de AFUR, del sindicato de las y los trabajadores de la universidad, que han estado siempre y están siempre apoyándonos, el colectivo Lombú, el colectivo agroecológico, que es un ejemplo acá de lucha del modelo que necesitamos, y bueno, y siempre tratando de sumar colectivos y sumar gente para intentar frenar esto y que se ponga a discusión arriba de la mesa lo que no está en discusión. ¿Cuál es el modelo de desarrollo que necesitamos? ¿Qué necesitamos nosotros para poder vivir dignamente, poder tener una alimentación adecuada, un desarrollo completo como personas, como sujetos, y que estos proyectos y todas estas inversiones no traen, ¿verdad? Como para aclararle a la audiencia, estos proyectos no fueron impulsados por los gobiernos uruguayos. Este proyecto fue mucho antes que se hablara de hidrógeno verde en Uruguay. El BID hizo un estudio en Uruguay, el Banco Interamericano de Desarrollo, que son junto al Banco Mundial quien auxilian económicamente a los países en desarrollo como el nuestro, elaboró una hoja de ruta para Uruguay y que tenía las características de energía renovable, de acceso a puertos, de características de ruta de gran posibilidad para sacar producción, que teníamos todas las condiciones para que el hidrógeno verde se desarrolle en Uruguay. O sea, que ya estaba impuesto de que en Uruguay se iba a desarrollar el hidrógeno verde. Después lo que tratan de hacer todos los gobiernos, o sea, no importa el palo que sea, es cómo se lo impone a la gente. ¿Cómo, a través de qué es lo que más necesita, por ejemplo, Paysandú, con una desocupación de casi más del 14%? Necesita empleo, ¿verdad? Y muchas veces nosotros hablamos con vecinos y vecinas que, aunque pongan que sea dudoso la posibilidad de contraer enfermedades, de contaminar nuestra agua, de quedarnos sin recursos naturales, el día a día, el vivir, el poder vivir, poder comer, alimentarse y pagar las cuentas en el día, a veces lleva a que mucha gente, por necesidad, se abrace a este modelo, a estos modelos de saqueo que vienen y que, bueno, vienen con esa cuento de generación de fuente de trabajo, que también terminan no siendo los que realmente son, como es el caso de UPM2, ¿no? Que hablaba de la creación de 10.000 puestos de trabajo y el movimiento por un Uruguay sustentable, el MOBUS, todavía está esperando que el BPS le brinde cuántos son realmente los puestos de trabajo que la empresa UPM2 de Durazno generó. Pero sabemos que no son más de 400, ¿verdad? Entonces, digo, toda una inversión, todo un riesgo para nuestros recursos naturales, para que después termine trabajando, más en este caso que son plantas que no requieren tanta gente para tanta creación de fuentes de trabajo para su instalación, y que después, por supuesto, se mantienen más o menos con un personal muy chico. Y en este caso, para que nosotros veamos lo que es una colonización, una nueva colonización, UPM por lo menos tenía la promesa, planteaba de la inversión de 3.000 millones de dólares y una 10.000 puestos de trabajo. En este caso, esta empresa Hi-Fi Global y está hablando de una inversión de más de 6.000 millones de dólares y con la creación en todo el país de cerca de 20.000 puestos de trabajo. Duplica lo que es la apuesta que hizo UPM, que por supuesto después UPM no invirtió eso, prácticamente no invirtió nada, no paga impuestos, está exonerado por la ley de zona franca, por la ley de inversiones, y termina pagando impuestos en Finlandia, pero en Uruguay prácticamente, salvo los aportes al BPS, no paga nada. Y terminamos las y los uruguayos pagando, por más de 100 años tenemos que pagar esa inversión que nos está saliendo cerca de 6.000 millones de dólares. Y bueno, ahora nuevamente una nueva promesa de inversión, de generación de fuente de trabajo, y nosotros creemos que no se ha avanzado más en lo particular esto de la instalación de estas plantas, porque creemos que están a la expectativa de lo que va a pasar en octubre, noviembre, para negociar con el nuevo gobierno. Uh-huh. Y ahí no tenemos dudas, Eduardo, a la audiencia, de que si a UPM se le hizo una vía férrea, que pagamos el mantenimiento $500.000 por día, que nos salió casi 3.000 millones de dólares, que le hicimos un puerto para que derrame productos químicos también, pero le hicimos un puerto específicamente para que saque su producción, le dejamos que prácticamente sea dirija nuestra educación pública, porque hoy UPM2, a través del contrato firmado el 7 de noviembre del 2017, participa directamente en la mayoría de los proyectos y en casi todas las ramas de nuestra educación pública. Hoy UPM educa en nuestro país a su forma, con su modelo de negocio, ¿verdad? También estamos pagando la energía que no la necesitemos a través del contrato, energía a precio de mercado, y nosotros no tenemos ninguna duda que estas empresas, con esa promesa de generación de fuente de trabajo, de inversión, están esperando al nuevo gobierno para estar a tono con UPM, ¿verdad? Para pedir exoneraciones fiscales, subsidios, todo tipo de prebendas. Ya se habla de que, más allá que ellos necesitan muchas hectáreas para la instalación de paneles solares y para la energía fotovoltaica, sino también necesitan de la energía de UTE. O sea, seguramente por ahí, porque recordar que ellos cuando plantean este tipo de inversiones después quieren ganancia, ¿verdad? Y bueno, a raíz de que el proceso de lo que es la planta de acá en Paysandú sería extraer agua salada al río Uruguay, y que le va a salir un poco más caro que la que sería el proyecto Tambor en Tambores, ya que ahí solamente extraen directamente del acuífero sin ningún tipo de proceso. Van a buscar que esa inversión que tengan que hacer para elaborar el producto le sea lo más barato posible. Y recordar que Uruguay no necesitamos más energía. La energía que tiene Uruguay alcanza y sobra para los habitantes que somos, porque esto que se va a producir, que es metano, es combustible, es para los países desarrollados que a raíz de la guerra Rusia-Ucrania han tenido el corte de abastecimiento por parte de del país del norte, del norte europeo, que es Rusia, y bueno, los países occidentales europeos han visto, le han tenido problemas de abastecimiento de combustibles, y bueno, por eso es que vienen, porque no es solo Uruguay, esto es un proyecto regional, Uruguay, Argentina, Chile y Brasil, es quien se pelea por quedar mejor parado e instalar primero la producción de hidrógeno verde. O sea, son cuatro colonias al servicio del modelo que necesita el modelo occidental, patriarcal, colonialista, imperialista, y bueno, nuevamente aprovechándose de nuestros recursos naturales y aprovechándose de nuestros seres humanos, de nuestros sujetos, como que fuera toda una venta y todo se esté en venta, ¿verdad, Gordo? Sos una luz, Clara. Sos una luz, Clara. Para ella, para ella y para mí. Toda tu luz brilla, dándole luz, brilla para ella, para ella y para mí. Hay dentro de ti pétalos de miel, yo los puedo ver solo por tus ojos. Luz, llevas mi blues, Clara. Diste la luz, Clara, a mi pena, nuestra pena, hoy tiene luz. Lloras mi blues, Clara, agua cristal, Clara, por mis penas. Van tus huellas de color, hay dentro de ti pétalos de miel, yo los puedo ver solo por tus ojos. Leonardo, sabes que de alguna forma ahí me gustaría volver sobre alguna de las cosas que planteaste. Por ahí dijiste, bueno, UPM2 es, entendemos que es el mayor cáncer que tiene nuestro país. Quizás en la previa podíamos, quizás puede haber gran parte de la población que tenga dudas con relación a todo lo que se planteaba a nivel ambiental, a nivel de trabajo. Pero bueno, hoy, ya a un año de instalación de la planta, asistimos a una primera muerte del arroyo, una tonelada de soda cáustica derramada, la explosión de un tanque, un nuevo derrame de lixiviados, después el derrame que se dio en el puerto, y esto en un solo año, y proyectar esto a 50 años nos da una idea de lo que puede venir, ¿no? Que además es agua que va a un arroyo, que va al río Negro, que va al río Uruguay, que va al río La Plata, desde donde ahora nos quieren imponer un proyecto para desalinizar el agua, ¿no? Como poniendo en contexto esta situación, claro. Y también entender que esto que hablábamos de trabajo, que es bien mezquino y bien tirano, porque sabemos que sí es verdad que hay como una explosión de trabajo en el momento de construcción de la planta, pero que eso dura poco. Y quedan ciudades como Durazno con unos estragos a nivel social que son difíciles posteriormente de remontar, más la frustración de la promesa incumplida. Hoy, el hidrógeno verde, como tú decís, HIF frente a Paysandú. Una cosa que es desconocida, digamos, porque este sistema y en tanto volumen todavía no hay tantos ejemplos a nivel mundial, ¿no? Es como convivir con una planta con eso ahí que tampoco nos va a dejar tanta fuente de trabajo, que es verdad que no nos deja tantos recursos, digamos, en términos de impuestos, de retenciones o lo que fuere, pero además vas a estar conviviendo con un par de miles de hectáreas de paneles fotovoltaicos y molinos, y además con una bomba al lado, ¿no? No es sensacionalismo, es la realidad. Sí, capaz viste que el tiempo es que va ordenando las cosas. Cuando decíamos que UPM, aunque la mayoría de las y los trabajadores aún no lo perciban o no se quieran dar cuenta o busquen, lo vean como que todavía, bueno, la producción siempre trae estas circunstancias de contaminación, los hechos que vos fuiste relatando, e inclusive yendo para atrás, nosotros somos de Paysandú, y acá tenemos los compañeros de Guichón por los bienes naturales, que es un grupo que trabaja mucho en defensa de los bienes naturales de nuestro departamento, y que no sé si tú recordarás que fueron los que lograron, después de años, comprobar que UPM contamina a través de los análisis que se hicieron en el arroyo Guayabos, que linda con el lo que es el vivero Santana, en el arroyo Santana en Guichón, y que se comprobó que un alto grado de contaminación. De ahí se partió a saber, a que la opinión pública sepa que UPM contamina. Y ahí empezamos con lo que, por ejemplo, el otro día charlábamos con María Selva Ortiz, de que UPM ya le sirve esta política de la multa. Es como un negocio. Yo contamino los cuatro casos que tú hablabas, el millón de litros de soda cáustica, eliminando toda posibilidad de vida en el arroyo Sauce, el tema de los lixiviados en la planta en el puerto de UPM, este nuevo hecho de contaminación en Pueblo Centenario. Y todo esto con multas irrisorias. UPM ha triplicado su ganancia en este primer cuatrimestre del año, ganando más de 270 mil millones de dólares, y las multas son de 80 mil dólares, 180 mil dólares, lo que es un vuelto para ellos, y el negocio está ahí, con una muy falta, poca seriedad por parte de nuestras autoridades de gobierno que tienen que controlar esto, y entonces UPM va a seguir contaminando todo lo que quiera, porque sabe que el negocio es contaminar, porque después pagan la multa irrisorias, un vuelto para ellos. Entonces, a sabienda, y nunca hay que dejar de hablar de UPM, decimos nosotros acá, se viene esta nueva colonización, como dice el compañero Víctor Bacheta. Y esta nueva colonización nos agarra desmovilizados, nos agarra, como tú dices, en una industria desconocida, en algo que sabemos, los que más o menos percibimos que este tipo de entrega, que no nos va a dejar nada, pero para la necesidad que tiene nuestro pueblo de trabajo, de poder tener un salario, mucha gente se suma al carro, lamentablemente. Y bueno, por supuesto, ¿qué está en juego siempre? La tierra. Y bueno, ya sabemos por vecino que para la instalación de estos dos padrones que Ismael nos mostraba ayer en el grupo, donde hay mucha plantación de árboles nativos, donde está enfrente, ya nos estamos tratando de coordinar con la gente de Colón Entre Ríos, porque va a estar bien enfrente a Colón esta planta. También tenemos el desarrollo agropecuario en la zona, Y bueno, ya con este subiendo el precio de la hectárea para poder comprarle la tierra a la gente, es por donde empieza y así se ha desarrollado el modelo forestal, ¿verdad? Este, sin ningún tipo de control, sin ningún este, no teniendo en cuenta lo que es para este suelo para desarrollo forestal, sino se ha comprado a diestra y siniestra, y hoy tenemos casi 460.000 hectáreas por parte de esta multinacional, en el caso de UPM, ¿verdad? Que es el mayor terrateniente y el mayor dueño de tierra en Uruguay. Y esta inversión de hidrógeno verde necesita mucha mucha tierra para todo lo que son estas millonadas de instalación de paneles fotovoltaicos y desarrollar esa energía que necesita para la producción de hidrógeno verde. Es todo un combo de, como decíamos, una nueva colonización. ¿Cómo nos agarra? Repito, y nos agarra desmovilizados, nos agarra con pocas herramientas para enfrentar. Acá en Paysandú, vemos que la gente asiste a todo lo que es estos circos que hacen estas empresas, pero después como que faltan herramientas, ¿no? De movilización, de poder hacer una concentración, una marcha. Nosotros acá organizamos una marcha por el Día Mundial del Agua y no éramos más de 50 personas. Y así, cuando queremos acordar, se entrega a todo el país porque no hay poder de confrontación. La gente está esperando a ver qué pasa en octubre y noviembre, cuando sabemos que todos los partidos políticos que tienen chance de ganar las elecciones, están a favor del mismo modelo celulósico, forestal, sojero, transgénico, extractivista. No cambian un ápice. Entonces, digo, hasta que el pueblo no, las organizaciones sociales no se sigan fortaleciendo y saliendo a la calle a manifestarse pacíficamente, va a ser muy difícil que podamos contrarrestar este modelo. Siempre pide más. Un trotamundo siguió su rumbo, lo más oscuro de tu pared. Un trotamundo siguió su rumbo, lo más oscuro. Cierra el natural y no puedo responder como especie. El externo siempre pide más. Si reconociera todas las